El libro de Lucas. Lección 1. La venida de Jesús. Hola, queridos. En esta serie de estudios veremos algunos temas presentados en el Evangelio de Lucas. Empezaremos hablando de la manera como fue escrito este Evangelio. Lucas 1:1 dice lo siguiente. Mira, voy a leer. Excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros. Mi querido, observa cómo empieza Lucas. Muchos han tratado de hacer este trabajo, de hacer un relato de todo lo que sucedió con Jesús. Quiere decir, muchos compilaron datos y escribieron alguna cosa. No solo planearon o intentaron, sino que lo hicieron. Escribieron el relato. Esto significa que cuando Lucas escribió su evangelio, otros ya habían hecho lo mismo. Ahora, por lo que registra la historia, sabemos que Lucas y Marcos estuvieron en Roma en la misma época y que Marcos escribió su evangelio antes que Lucas. Por lo tanto, Lucas debe haber leído lo que Marcos había escrito. Es probable inclusive que ambos hubieran conversado sobre el asunto, pues en Lucas hay muchos relatos aparentemente basados en Marcos. Y no solo esto, sino que Lucas oyó también hablar a otros testigos oculares, a otras personas que convivieron con Jesús, y como fruto de toda esa investigación, escribió su evangelio. O sea, recoger informaciones de otros no es contrario a la inspiración. Un escritor inspirado puede perfectamente recoger informaciones de otros y el Espíritu de Dios lo guía en ese trabajo. Eso también es inspiración. Así trabaja la inspiración. Bueno, Lucas empieza diciendo, muchos han intentado hacer un relato. Y agrega, de las cosas que se han cumplido entre nosotros. ¿Qué eran esas cosas que se habían cumplido? Básicamente las profecías sobre el Mesías y las acciones y palabras de Jesús. Pero sigamos adelante. Después de hablar acerca de lo que otros habían hecho antes que él, Lucas contó a Teófilo lo que él mismo había hecho para producir el Evangelio. ¿Qué es lo que él hizo? Investigó con esmero y escribió ordenadamente lo que había investigado. Por lo tanto, yo también, dice Lucas, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Ahora mira, por la manera como Lucas se dirige a Teófilo, llamándole de excelentísimo Teófilo, este hombre, Teófilo, debe haber sido una alta autoridad del gobierno romano, un conocido quizás, tal vez amigo de Lucas. Algunos creen que era un rico ciudadano griego de Alejandría de Siria, poseedor de muchos esclavos, en cuya casa habría nacido Lucas, esclavo de él, a quien Teófilo habría mandado a estudiar medicina en la Universidad de Tarso. Ya otros piensan que Teófilo podría haber sido un converso al cristianismo, a quien Lucas había preparado para el bautismo. La verdad, no es posible saber a ciencia cierta quién era Teófilo. Sin embargo, podemos afirmar, sin cometer errores, que se trataba de un personaje importante para Lucas y que Lucas preservó esa importancia al dedicarle los dos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, ambos dirigidos a Teófilo. Pero, ¿por qué Lucas le dedicó esos dos libros a este hombre? ¿Tenía algún propósito o fue solo por simple amistad? Veamos. Lucas conoció el Evangelio de Marcos y sabía que Marcos escribió la vida de Jesús, pero dirigida a los romanos. Es también posible que el Evangelio de Mateo ya estuviera escrito en esa época y era fácil notar que Mateo había escrito su Evangelio dirigido a los judíos. para que se convencieran de que Jesús era el rey prometido a Israel. Entonces Lucas pensó que escribiría su evangelio dirigido a los griegos, Marcos a los romanos, Mateo a los judíos y Lucas a los griegos. Y por tratarse de los griegos, entonces Lucas utilizó elementos que se ajustarían mejor a la manera de pensar de ellos. Esta es la razón de la forma histórica del evangelio, la mención de las contribuciones de otros, la referencia al tipo de investigación que realizó y la forma rigurosa y ordenada que Lucas siguió al escribir. Ahora, ¿qué eran esas cosas que se habían cumplido? Porque Lucas dice, he decidido escribirte lo que se ha cumplido. Bueno, básicamente las profecías sobre el Mesías y las acciones y palabras de Jesús. Vamos ahora a la segunda parte. Mientras Lucas investigaba la historia de Jesús, se encontró con una historia que lo emocionó profundamente. Esa historia era la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Aquellos eran tiempos difíciles, muy difíciles. Tiempos de Herodes, rey de Judea, dice Lucas. No necesitaba decir más para describir las condiciones que sufría la nación. Herodes el Grande era un tirano cobarde. Se humillaba ante el poder de Roma con la más servil actitud, pero al mismo tiempo explotaba la nación de Israel. La gente se sentía prisionera. Los impuestos excesivos tenían al pueblo en la miseria. Donaciones obligatorias para los escribas, impuestos para el templo, impuestos para Herodes, impuestos para Roma y el abuso constante de los recolectores de impuestos. El pueblo no aguantaba más. La vida era una completa miseria. Pero había una familia que vivía en las montañas de Judea. Eran solo dos miembros, marido y mujer. Hijos no tenían. Él se llamaba Zacarías, ella Elizabeth. Los dos eran descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Zacarías, por lo tanto, era sacerdote y se dirigía a Jerusalén dos veces por año cuando le llegaba su turno para oficiar en el templo. Los dos, dice Lucas en su relato, eran justos delante de Dios. Pero había una tristeza en la vida de esta pareja. No tenían hijos. Elizabeth era estéril y los dos ya de edad avanzada. Por eso, no tenían ninguna posibilidad de que el Mesías naciera de entre sus descendientes. Esto, para cualquier judío, era causa de dolor. Ellos sufrían en silencio, aunque habían orado muchas veces pidiendo a Dios que les diera un hijo. Pero un día, mientras Zacarías cumplía su turno en el templo, un ángel del Señor se le apareció. Zacarías jamás había visto un ángel y se llenó de temor. No tengas temor, Zacarías, le dijo el ángel, pues Dios te ha escuchado y atenderá tu pedido. Tendrás un hijo y él será un gran hombre. Jamás tomará vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor e irá delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías, para preparar un pueblo dispuesto a recibir al Señor. ¿Cómo estaré seguro de esto? Preguntó Zacarías. Ya soy anciano, mi esposa es también de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le respondió el ángel. No hablo por mi propia autoridad, ni prometo nada por mí mismo. El que todo lo puede me ha enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como tú no crees, para evitar que con tus palabras sigas expresando tu incredulidad y arrastres a otros hacia la triste experiencia de los incrédulos, te vas a quedar mudo hasta que todo esto se cumpla. Fue así que vino al mundo Juan el Bautista, primo de Jesús. Vino con la misión especial de preparar el camino para Jesús. Y lo hizo, aunque en el cumplimiento de su misión fue decapitado por Herodes. Ahora veamos el relato de la venida del Mesías. Ocurrió así. 6 meses después de Elizabeth quedar embarazada, el ángel Gabriel, por orden de Dios, fue a Nazaret. Tenía que visitar a una joven virgen, soltera, ya comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. «Salve», le dijo el ángel, «el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres». Ella, cuando oyó estas palabras, se turbó. «No temas», siguió diciendo el ángel, «porque tú has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús, que significa Jehová es salvación. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Además, Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre». ¿Sabes que María estaba profundamente impresionada? La descripción que escuchó del ángel coincidía con todo lo que ella sabía acerca del Mesías. Solo Jesús, el Mesías, podía ser el Hijo del Altísimo. Solo Él podía recibir el trono de David. Se dio cuenta entonces María que el ángel le anunciaba el cumplimiento de la promesa aguardada por todo Israel durante siglos. «¿Cómo ocurrirá esto?», preguntó María. No dudó, no vaciló, no intentó modificar nada. ¿Por qué ayudará a Dios si el Todopoderoso lo hace bien? No haría ella lo que muchos años atrás había hecho Sara, esposa de Abraham, para ayudar a Dios en la manera como Dios debía cumplir la promesa del Hijo que Dios le había prometido. La vida de fe es mucho más sencilla que las complicaciones ansiosas de la impaciencia. «Que sea», dijo María, «y sea como Dios quiera. Solo necesito que me digas cómo ocurrirá para hacer mi parte como Dios espera». Entonces el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». El poder del Altísimo, como la nube que cubrió el tabernáculo en el desierto, controlará tu vientre para que genere lo que vientre alguno ha generado nunca ni volverá a generar jamás. No te preocupes por tu condición de soltera y virgen. Esto no será un proceso de procreación humana. No es procreación ni creación, es presencia. La divinidad se hará presente entre los seres humanos usando el proceso humano de gestación y nacimiento. Y el producto de ese proceso será una persona humana y divina, hombre y Dios. «Así que», continuó diciendo el ángel, «al santo niño que va a nacer, lo llamarás Hijo de Dios, no porque Dios el Padre lo haya engendrado como cualquier padre humano engendra a su hijo, ni porque su nacimiento se haya producido por la introducción de un elemento divino que Dios haya colocado en María, sino porque la persona divina se hizo presente entre los seres humanos. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que llamaban estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios nada es imposible». Entonces María, le dijo el ángel, «toma lo que ocurre con tu prima como una señal de que también tú serás objeto de una acción extraordinaria del poder de Dios para que se cumpla contigo lo que acabo de anunciarte». ¿Sabes? María respondió diciendo: «aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho». Con esto estaba todo claro y concluido. ¿Para qué agregar nada más? Lucas entonces concluye su relato de esta parte con una frase breve y elocuente: «y el ángel se fue». Quiere decir, misión cumplida con éxito. Y es lindo cuando el ángel cumple su parte y cuando los siervos de Dios en esta tierra están dispuestos a cumplir la suya. Bueno, este estudio termina con el nacimiento de Jesús en un humilde pesebre. Las cosas con Dios, queridos, son aparentemente simples, sencillas, sin mucha apariencia. ¿Quién diría que aquel hombre, aquel niño simple, nacido en un pesebre, sería el redentor del mundo? Pero así son las cosas en el reino de Dios. Por lo tanto, no menosprecies las cosas simples y no te subestimes a ti mismo si no eres reconocido por los hombres. Dios tiene un plan para ti y eso es lo que importa. Y ese plan, con toda seguridad, se cumplirá más tarde o más temprano. El nacimiento de Jesús fue desapercibido por los grandes y poderosos. Mejor dicho, ellos no apenas lo ignoraron, sino que lo rechazaron. Pero gente simple recibió la noticia de Dios a través del ángel. Gente simple como los pastores que en el campo cuidaban de sus ovejas. Al fin de cuentas, era el verdadero pastor de los seres humanos que estaba haciéndose presente en el escenario de la historia humana. Para terminar este relato del nacimiento de Cristo, Lucas registra lo que sucedió en el templo cuando Jesús tenía 8 días de nacido y fue llevado entonces por sus padres para ser presentado en el templo. Allí en el templo estaba el sacerdote Simeón, un anciano que había esperado al Mesías con ansiedad y que de repente al verlo entrar en el templo como un niño lo reconoció y dijo 2 verdades acerca de la salvación. La primera está registrada en Lucas 2:34. Voy a leer. Tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán. Oh, querido, con Cristo no hay medio término. O lo aceptas y te levantas, o lo rechazas y te caes. La decisión es solo tuya. El segundo pensamiento del sacerdote está en el versículo 35. Dice, pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Sabes, esta es una profecía referente al costo de la salvación. La espada simbolizando la muerte. La salvación para nosotros es por gracia, pero a Jesús le costó la vida. No la menosprecies solo por el hecho de que tú no pagas nada. Jesús pagó, alguien sufrió, alguien murió. Y jamás tendremos palabras para agradecer a Dios por esto. Porque todos estábamos condenados, todos merecíamos morir, todos deberíamos haber recibido la espada, pero esa espada traspasó el costado de Jesús. Que Dios te bendiga.